mi llama pa' quemar a Julio también. Prendo el baja y caigo el sky. Digo con Ken que vienen pa' ponerte bien. Dame la caja. Prendo yo mi llama pa' quemar a Julio también. Prendo el baja y caigo el sky. Digo con Ken que vienen pa' ponerte bien. Y sin palabras al primero de la clase. Solo vengo a llenar tiempo con mis frases. Alza el palito y deja que el humo pase. No hace falta venerar al celase. Coge y venga y siéntate que se te pase. O añade otra y armemos el desastre. Préndeme la pipa del que ni que si te vas. Y apágame esa luz para que pueda relajarme. Caminando yo en tus labios por la noche, por el medio de la calle. Estoy pensando si me quieres no me falles. Soy de tierra y con el agua llego al cielo. Dame tu aire y somos fuego. Hoy deseo que me inhale y que me sale. Iván, dame la gana. Prendo yo mi llama pa' quemar al cura también. Prendo el mic, traigo el estar. Rico con quien que viene pa' ponerte bien. Iván, dame la gana. Prendo yo mi llama pa' quemar al cura también. Prendo el mic, traigo el estar. Al rico con quien que viene pa' ponerte bien. Te me asuste, come dulce. Disfruta del globo, relaja, mira la luz. Sé que te gusta, sé que mi aroma te seduce. Si me pruebas te gozará, pasa sin mí. Me doy brillo, somos un tandem. Ve conmigo, cariño, siempre por delante. En tus ojos volvo a hervir la sangre. Si lo que ves en mis ojos es sangre. Soy capaz de no verte y mirarte. Cierro los ojos y la oscuridad se expande. Pero no me duermo si alguien me da más. Después con calma el coco yo venga, arriégame. No te das cuenta y la niebla te ciega. Es mediodía y aún hay chimenea. Y dentro de la casa de una vez te quemarea. Dipan, dame la caja. Prendo yo mi llama pa' quemar a Julio también. Prendo el baja y traigo el sky. Digo con Ken que vienen pa' ponerte bien. Dipan, dame la caja. Prendo yo mi llama pa' quemar a Julio también. Prendo el baja y traigo el sky. Digo con Ken que vienen pa' ponerte bien. Que me serene y seré un ariete. Pero contigo que solo tengo ojos de arenque.